Y doctor, fueron épocas duras para mi vida, para mi familia. De tanto en tanto me trataron por delirio agudo, por esquizofrenia. Sí, me trataron por delirio. Me trataron por loco. No se sabía realmente lo que tenía. Fobias. Entonces al empezar el tratamiento, bueno, me vieron psicólogos, me vieron psiquiatras, me vieron neurólogos, me vieron todos los especialistas de la salud. Y al final decidí ir a un doctor de medicina general que me recetó vitamina B12 porque lo que tenía era una alergia de la puta madre.